Capítulo 17 de Misericordia, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 17. Con el espantoso desequilibrio que trajeron al menguado presupuesto las botas nuevas y otros artículos de verdadera superfluidad, como pomada, tarjetas, etc., en los cuales fue preciso invertir sumas de relativa consideración, se quedó Frasquito enteramente vacío de barriga y sin saber dónde ni cómo había de llenarla. Pero la providencia, que no abandona a los buenos, le deparó su remedio en la casa misma de Obdulia, que le mataba el hambre algunos días, rogándole que la acompañase a almorzar. Y por cierto, que tenía que gastar no poca saliva para reducirle y vencer su delicadeza y cortedad. Benina, que le leía en el rostro la inanición, gastaba menos etiquetas que su señorita y le servía con brusquedad, riéndose de los melindres y repulgos con que daba delicada forma a la aceptación. Aquel día que tan siniestro se presentaba y que la aparición de Benina trocó en uno de los más dichosos, Obdulia y Frasquito, en cuanto comprendieron que estaba resuelto el problema de la reparación orgánica, se lanzaron a 100.000 leguas de la realidad para espaciar sus almas en el rosado ambiente de los bienes fingidos. Las ideas de Ponte eran muy limitadas. Las que pudo adquirir en los 20 años de su apogeo social se petrificaron, y ni en ellas hubo modificación ni las adquirió nuevas. La miseria le apartó de sus antiguas amistades y relaciones, y así como su cuerpo se momificaba, su pensamiento se iba quedando fósil. En su manera de pensar no había rebasado las líneas del 68 y 70. Ignoraba cosas que sabe todo el mundo. Parecía hombre caído de un nido o de las nubes. Juzgaba de sucesos y personas con candorosa inocencia. La vergüenza de su aflictivo estado y el retraimiento consiguiente no tenían poca parte en su atraso mental y en la pobreza de sus pensamientos. Por miedo a que le viesen hecho una facha, se pasaba semanas y aún meses sin salir de sus barrios, y como no tuviera necesidad imperiosa que al centro le llamase, no pasaba de la Plaza Mayor. Le azaraba continuamente la monomanía centrífuga. Prefería para sus divagaciones las calles obscuras y extraviadas, donde rara vez se ve un sombrero de copa. En tales sitios, y disfrutando de sosiego, tiempo sin tasa y soledad, su poder imaginativo hacía revivir los tiempos felices, o creaba en los presentes seres y cosas al gusto y medida del mísero soñador. En sus coloquios con Obdulia, Frasquito no cesaba de referirle su vida social y elegante de otros tiempos, con interesantes pormenores. Cómo fue presentado en las tertulias de los señores de tal, o de la marquesa de cual. Qué personas distinguidas allí conoció, y cuáles eran sus caracteres, costumbres y modos de vestir. Enumeraba las casas suntuosas donde había pasado horas felices, conociendo lo mejorcito de Madrid en ambos sexos, y recreándose con amenos coloquios y pasatiempos muy bonitos. Cuando la conversación recaía en cosas de arte, Ponte, que deliraba por la música y por el real, tarareaba trozos de Norma y de María di Rohan, que Obdulia escuchaba con éxtasis. Otras veces, lanzándose a la poesía, recitábale versos de don Gregorio Romero Larrañaga y de otros vates de aquellos tiempos bobos. La radical ignorancia de la joven era terreno propio para estos ensayos de literaria educación, pues en todo hallaba novedad, todo le causaba el embeleso que sentiría una criatura al ver juguetes por primera vez. No se saciaba nunca la niña, a quien es forzoso llamar así, a pesar de ser casada, con su aborto correspondiente, de adquirir informes y noticias de la vida de sociedad, pues aunque algunos conocimientos de ello tuviera, por recuerdos vagos de su infancia y por lo que su madre le había contado, hallaba en las descripciones y pinturas de Ponte mayor encanto y poesía. Sin duda, la sociedad del tiempo o de Frasquito era más bella que la coetánea, más finos los hombres, las señoras más graciosas y espirituales. A ruego de ella, el elegante fósil describía los convites, los bailes con todas sus magnificencias, el buffet o ambigú con sus variados manjares y refrigerios. Contaba las aventuras amorosas que en su tiempo dieron que hablar. Enumeraba las reglas de buena educación que entonces, hasta en los ínfimos detalles de la vida suntuaria, estaban en uso, y hacía el panegírico de las bellezas que en su tiempo brillaron, y ya se habían muerto o eran arrinconados vejestorios. No se dejó en el tintero sus propias aventurillas, o más bien pinitos amorosos, ni los disgustos que por tales excesos tuvo con maridos escamones o hermanos susceptibles. De las resultas había tenido también su duelo correspondiente. Vaya, con padrinos, condiciones, elección de armas, dimes y diretes, y por fin choque de sables, terminando todo en fraternal almuerzo. Un día tras otro fue contando las varias peripecias de su vida social, la cual contenía todas las variedades del libertinaje candoroso, de la elegancia pobre y de la tontería honrada. Era también Frasquito un excelente aficionado al arte escénico y presentó en distintos teatros caseros papeles principales en Flor de un día y La trenza de sus cabellos. Aún recordaba parlamentos y bocadillos de ambas obras, que repetía con énfasis declamatorio y que Obdulia oía con arrobamiento, arrasados los ojos en lágrimas, dicho sea con frase de la época. Refirió también, y para ello tuvo que emplear dos sesiones y media, el baile de trajes que dio, allá por los años de Maricastaña, una señora marquesa o baronesa de no sé cuántos. No olvidaría Frasquito, si mil años viviese, aquella grandiosa fiesta a la que asistió de bandido calabrés. Y se acordaba de todos, absolutamente de todos los trajes, y los describía y especificaba, sin olvidar cintajo ni galón. Por cierto que los preparativos de su vestimenta y los pasos que tuvo que dar para procurarse las prendas características le robaron tanto tiempo día y noche que faltó semanas enteras a la oficina, y de aquí le vino la primera cesantía, y con la cesantía sus primeros atrasos. Aunque en muy pequeña escala, también podía Frasquito satisfacer otra curiosidad de Obdulia, la curiosidad, o más bien ilusión, de los viajes. No había dado la vuelta al mundo, pero había estado en París, y para un elegante esto quizás bastaba. París. ¿Y cómo era París? Obdulia devoraba con los ojos al narrador, cuando éste refería con hiperbólicos arranques las maravillas de la gran ciudad, nada menos que en los esplendorosos tiempos del Segundo Imperio. ¡Ah, la emperatriz Eugenia! Los campos elíseos, los bulevares, Notre-Dame, Palais Royal, y para que en la descripción entrara todo, Mabille, las Loretas. Ponte no estuvo más que mes y medio viviendo con grande economía y aprovechando muy bien el tiempo, día y noche, para que no se le quedara nada por ver. En aquellos 45 días de libertad parisiense gozó lo indecible y se trajo a Madrid recuerdos e impresiones que contar para 3 años seguidos. Todo lo vio, lo grande y lo chico, lo bello y lo raro. En todo metió su nariz chiquita, y no hay que decir que se permitió su poco de libertinaje, deseando conocer los encantos secretos y seductoras gracias que esclavizaban a todos los pueblos, haciéndoles tributarios de la voluptuosa Lutecia. Precisamente aquel día, mientras Benina con diligencia suma trasteaba en la cocina y comedor, Frasquito contaba a Obdulia cosas de París, y tan pronto, en su pintoresco relato, descendía a las alcantarillas como se encaramaba en la torre del pozo artesiano de Grenelle. «Muy cara de ser la vida en París», le dijo su amiga. «Ah, señor de Ponte, eso no es para pobres». «No, no lo crea usted. Sabiendo manejarse, se puede vivir como se quiera. Yo gastaba de 4 a 5 napoleones diarios, y nada se me quedó por ver. Pronto aprendí las correspondencias de los ómnibus y a los sitios más distantes iba por unos cuantos sous. Hay restaurantes económicos donde le sirven a usted por poco dinero buenos platos. Verdad es que en propinas, que allí llaman pourboire, se gasta más de la cuenta, pero créame usted, las da uno con gusto por verse tratado con tanta amabilidad. No oye usted más que pardon, pardon a todas horas. Pero entre las mil cosas que usted vio, Ponte, se olvida de lo mejor. ¿No vio usted a los grandes hombres? Le diré a usted. Como era verano, los grandes hombres se habían ido a tomar baños. Víctor Hugo, como usted sabe, estaba en la emigración. ¿Y a Lamartine no le vio usted? En aquella época ya el autor de Graciela había fallecido. Una tarde los amigos que me acompañaban en mis paseos me enseñaron la casa de Thiers, el gran historiador, y también me llevaron al café donde, por invierno, solía ir a tomarse su copa de cerveza Paul de Kock. ¿El de las novelas para reír? Tiene gracia, pero sus indecencias y porquerías me fastidian. También vi la zapatería donde le hacían las botas a Octavio Feuillet. Por cierto que allí me encargué unas que me costaron 6 napoleones. Pero qué hechura, qué género. Me duraron hasta el año de la muerte de Prim. ¿Ese Octavio de qué es autor? De Sibila y otras obras lindísimas. No le conozco. Creo confundirle con Eugenio Sue, que escribió, si no recuerdo mal, Los pecados capitales y Nuestra Señora de París. Los misterios de París, quiere usted decir. Eso. Ahí me puse mala cuando leí esa obra, de la gran impresión que me produjo. ¿Se identificaba usted con los personajes y vivía la vida de ellos? Exactamente. Lo mismo me ha pasado con María o la hija de un jornalero. En esto les avisó Benina que ya tenían preparada la pitanza, y les faltó tiempo para caer sobre ella y hacer los debidos honores a la tortilla de escabeche y a las chuletas con patatas fritas. Dueño de su voluntad, con todo acto que requiriese finura y buenas formas, Ponte se las compuso admirablemente con sus nervios para no dar a conocer la ferocidad de su hambre atrasada. Con bondadosa confianza, Benina le decía: «Coma, coma, señor de Ponte, que aunque esta no es comida fina como las que a usted le dan en otras casas, no le viene mal ahora. Los tiempos están malos, hay que apencar con todo». «Señora Nina», replicaba el proto cursi, «yo aseguro bajo mi palabra de honor que es usted un ángel. Yo me inclino a creer que en el cuerpo de usted se ha encarnado un ser benéfico y misterioso, un ser que es mera personificación de la providencia, según la entendían y entienden los pueblos antiguos y modernos». «Válgate Dios lo que sabe. ¿Y qué tonterías tan saladas dice?». Fin del capítulo 17.